Martínez de Hoz, durante 2 horas, le habla a la sociedad. Me corresponde asumir la responsabilidad del Ministerio de Economía de la Nación en el curso de una de las peores crisis económicas que ha padecido nuestro país, quizás la peor. Para revertir la situación actual, en el menor plazo posible, todos los argentinos, sin distinción, deberán poner su esfuerzo y realizar su contribución. El denominado programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía apunta a reducir el déficit fiscal y controlar la inflación. La dictadura que gobierna el país está atravesada por tensiones políticas y económicas. Mientras tanto, el pueblo sufre la represión y el terrorismo de Estado. El plan económico del gobierno de facto comienza a implementarse de forma gradual. Aunque la principal meta del programa económico es detener la inflación, una de las principales decisiones es eliminar los controles de precios. Así, el mercado se encargará de fijar el valor de los productos, sin intervención del Estado. Entonces, los artículos de primera necesidad aumentan. En consecuencia, los trabajadores sienten una fuerte pérdida de su poder adquisitivo y aumenta la ganancia del sector empresarial. Pero además, la dictadura decide aumentar los precios de los servicios públicos. El ministro de Economía justifica esta suba en una adecuación de las tarifas al mercado internacional. Pero el hecho de que se congelen los salarios significa costos bajos para empresas que ya gozan de ingresos altos. El equipo económico también apunta a una mayor apertura al mercado internacional. Para eso, se dejan sin efecto las restricciones a las importaciones. Según Martínez de Hoz, la industria argentina se verá favorecida por la competencia internacional. La salida de capitales mediante la fuga o el pago de deuda externa es la más alta de la historia. No hay posibilidad de tomar créditos y gran parte de los sectores productivos atraviesa una profunda recesión. El plan de Martínez de Hoz es el gran responsable. Videla vive sus últimos días como dictador, pero los militares se mantendrán en el poder. Después de una gran crisis económica en 1981, la dictadura se va quedando sin aire, asume Galtieri, hay una enorme manifestación popular de protesta el 30 de marzo del 82, y la dictadura que tenía preparado el ataque a Malvinas para más o menos mediados, 25 de mayo, 9 de julio del 82, apura entonces los tiempos y termina lanzando la Operación Rosario el 2 de abril de 1982. ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con los canales 9, 11 y 13, para toda la República Argentina, presentan... El futuro sigue su camino. Primeros combates en las Islas Malvinas. Porque en verdad, señores, vamos a compartir desde este momento una página dramática de la historia contemporánea. El gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher, y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque

sabios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo.